for me ain't for you. hasta aquí, ha llegado el bazooka. ¿Dónde está mi bazooka? ¡Otro lunes! ¡Hola, chicos! Muy buenas. Muy buenas. ¡Hola! ¡Hola, Adrián! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Estaba en la sombra, trabajando. En la cárcel. En la cárcel, porque... Estoy investigando a... He encendido una pintada en... He visto hoy una pintada... Voy a empezar hoy la reflexión de hoy. He visto una pintada en el sitio ese de Deusto, donde hay una especie de iglesia, pero que es un piso. Los evangelistas, ¿sabes? Sí. Donde pusimos un candado. Bueno, ponía... no hacía falta que contase. Bueno. No, necesario. Pues que ponía Jesús Mola, tío. Me siento Jesús Mola con ponía. Esa pintada. ¿Te dices? Esa pintada es guapa. Pero una pintada, tío. Lleva mil años esa pintada, tú. Pues eso lo he visto hoy, tío. Joder, Jesús Mola, es una pintada. Yo por ahí no, pintadón, no tío. ¿Te has fijado hoy? Pues Jesús eso. Mola. Bueno, pues Jesús pues la Mola. La he visto, me he fijado, tío. El, término el tema de hoy va a ser que Jesús Mola, ¿no? Entonces, pues me estuve en la cárcel por ciertos motivos que no vienen al caso, pero ya estoy aquí. Pues aquí estamos, de nuevo estamos un lunes. Cuatro de nuevo aquí. 944-21-70-60 y también en el chat, por si queréis comentarnos chat, chat, algo. Chat, chat. Estamos en el sindominio.net/irola y entráis al chat y nos veréis. SPIP.p, bueno, sí. Yo soy Morenita Sexy 78, para que... 78, hostia, ya eres madurita, Gon. Madurita sexy. Madurita ya, 78, ¿cuántos años son? 30, claro. 31. Ah, bueno, 30 o 31. ¿Para qué depende, quieres? ¿De qué mes eres? ¿Eh? ¿De qué mes eres? De diciembre. Tú entonces, entras de 30 a 40, ¿no? De 30 a 40 en el chat de Terra entro. Colegas, 30 a 40. Bueno, que hemos empezado aquí con una versioncita. De los toreros After Olé. Bueno, de los toreros, que se llaman toreros. Sí, se llaman toreros antes de... Solo que en la contraportada ponía After Olé. Y como solo sacaron eso, pues la gente pensaba que se llamaba Toreros After Olé. Vaya, yo lo curioso bueno. Dato, yo también pensaba que se llamaban Toreros After Olé. Vaya, ¿sí? Vaya. Mucho mejor, Toreros After Olé. Sí, sí, sí. Toreros, sí. Un... Toreros, los toreros. Ya, los toreros. Torero. Toreros After Olé. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a empezar con algo de música o comentando algún conciertillo? Pues podemos comentar conciertos, ¿no? Que hemos estado... Ah, sí, comentad. Durante esta semana en diversos lugares. Jodiendo los oídos, sí. Como siempre. Sí. Va, eso... ya están jodidos, tío. No, no hace falta nada más. Por ejemplo, a ver qué hemos hecho. Al miércoles estuviste... Hemos estado en muchos sitios. Estuviste en los míticos conciertos. Hemos estado en todos lados. Hemos ido a... Cráter. Hemos ido a los conciertos del Gasteche de Deusto, que este año pues se lo han currado bastante y han puesto en las fiestas pues unos conciertos muy interesantes. Y hay que decir que ha mejorado mucho el sonido del Gasteche. Sí, ya no entras también. Y te jodes los oídos, porque antes era entrar, joderte los oídos. A mí me encantan, los conciertos de ahí. Entrar, joderte los oídos y no poder... Encima no se escuchaba bien. Ahora al menos se oye bien. Ha puesto pantallas nuevas. No sé, se oye... Estuve catando y sigue francamente bien. La verdad es que el sitio es muy guapo para un concierto, porque no necesitas ser sí. Típico grupo, igual que no, tampoco tienes por qué traer a mucha gente, pero enseguida que viene un poco de gente ya enseguida parece que con 40 personas está ya está lleno, está muy a gusto, ya es un bolazo, con 40 personas ya tienes ambientillo asegurado, claro, ya sí. Te lo vas a pasar bien, ya luego solo falta que los músicos pongan de su parte, además luego suena directo, está ahí. Está bien, está muy está bien. Está la batería cerca, que es una ITA, y así... Y se agradece que sea gratis y todo eso. Eso es, que siempre son gratis, tío. Hay que animar a la gente a que consuma, ya que es gratis. Pues eso es. Hay que agradecer mucho la labor que está haciendo el Gasteche de esto. Claro, es que sí, claro. Bueno, porque pero cuenta siempre ya. Ponen, que... Siempre, a ver... Cuenta algo, joder. Bueno, pues el miércoles tocamos con Rosca Chopa y Springfield, por el primero de la semana, vamos, el miércoles. Sí, sí. Y bueno, estuvo bastante bien. Si éramos tres grupillos así, y también se llenó y todo. Todo correcto. ¿Viste a Roscachapa o a Sí, Pepe? Sí, estuve viendo. Porque yo no los Springfield vi. Tenía dos bajos. Springfield era un grupo de punk rock así a lo NoFX o así, americanillo. Muy americanillo. Con dos euskera, bajos. ¿En euskera, no? No. No. En inglés. Vaya. Con dos bajos y guitarra y cantante, vamos, que era el mismo. Y el guitarrista y cantante. Y a mí me sonaron un poco flojos, tío, no sé. ¿Y los Roscachapa qué tal estuvieron? Porque Roscachapa vi... mejor, solo que duraron demasiado. A mí Roscachapa cuando los he visto no me han acabado nunca de convencer, la verdad. A mí... yo creo que les falta... Estuve bien, pero es que... Claro. Es que... duraron hora y media tocando igual. Se pasaron media hora de la hora establecida para acabar. Acabaron a las 12:30 o más. Igual duraron más de hora y media, en serio. Bueno, una pasada, no paraban de tocar porque estaban los colegas Tonino y compañía animando todo el tiempo. Y demás. Bueno, y bueno. Se animó Tonino entonces. Sí, por cierto, Tonino nos avisó que van a grabar dentro de 2 meses o así. Lo que fue su primer grupo junto al batería de Roscachapa y creo que el guitarrista os también. Os avisó, ¿no? Para que os preparaseis. Sí. Que viene la Mortaja del Rey. Viene la Mortaja del Rey. Un grupo de punk de San Ignacio. De punk. A ver, eran los inicios punk de esa peña, de pura raza. De pura cepa, castizo. Punk. Eran los seguidores de Naste Borraste, pero que no sabían tocar como ellos, porque eso sabían tocar y hacían punk. Vale. Bueno, ¿y qué más conciertos tuviste? Porque esos ya nos han quedado claritos. Luego en Loan, ¿no? Estuvimos el viernes en Loan y Dishammer. Que Loan entramos un poco tarde porque ya les hemos visto un montón de veces. Sí, bueno, porque fuera también se les oía. Sí, se les oía, fuera bien, se les oía perfectamente. Fuera se les oía de puta madre. Eso igual no es excusa, eso. No, y entramos pues yo que sé. Se pues, estaba bien fuera, tío. Los 5 o 6 no temas nada. Últimos. Pero estuviste camelando, ¿no? Fuera. Sí, estuvimos camelando un poco fuera. Claro. Y luego estuvimos dentro y, joder, sonaron de puta madre. A mí me encantó. Ya, yo es la vez que sonaron. La vez que mejor he visto a Loan, ¿eh? Loan, la mejor. Y Dishammer me han dicho que muy bien. Dishammer, bueno, brutal. Una brutal, brutalidad. ¿No? Dishammer, ya avisamos la semana pasada. No, para nada. Nada. No, sé, es que mejor, no se parecía incluso. Nada. No, ni mejor. A los ritmos rápidos de Mo cuando les dan. Hombre, era, había alguno que bueno, sí, algún ritmillo, sí, había. Siempre sale la vena. Eran ahí como las partes rápidas de Motorhead, pero continuamente. Tocaron una de Motorhead, de sí, hecho. Tocaron... Yo pensaba que iban a tocar ya otra vez la de Tears of Space y dije... Ya. Bueno, no. Ojalá, pero no. Tocaron una Hammer, creo que se llamaba así, pero no, yo no la conocía. Ya sé cuál es. Hammer se llamaba, dijo, ¿no? Es igual. Bueno, pues esa. Y luego alguna otra versioncilla también. Tocaron el Kill Em All, la versión... Uy, Kill Em All, el Metal Militia de Metallica. Sí. Sí. Tocaron esa canción. No luego me, no una canción. Una versión de Venom. Estás muy ocupado por ahí. ¿No? Otra de Motorhead, creo. Estás muy ocupado en volar cosa, y hacer volar y así. La cosa es que igual se hicieron un poco pesados al final. Duraron 80 minutos estos. 80 minutos, 75. Claro, 80 minutos. Los últimos 20 la gente ya estaba. Los últimos 20 sobraron. Agotada. La gente estaba cansada, si ya no quería moverse. Estabais pegando todo el rato, no. Joder, es que fue una hora pegándonos. Entonces, pues llegamos. He leído una reseña en el blog Mister este del Prosineki. Al Prosinec, que ponía los de adelante se lo pasaron muy bien dándose de golpetazos o algo así ponía. Golpetazos. Teníamos al amigo Búfido ahí en primera fila. Volando, que salió con sangre. Estaba, venga a empujar al cantante. Salió con una herida en la boca. Yo cuando vino magullado del concierto, dije, una herida en el ojo. Yo vine con una herida y digo, me cago en Dios. Ha tenido que estar bien en Dishammer. Yo no recuerdo cómo se hizo esa herida, pero... Ya, no, dice que un codazo de... ¿Un codazo? Joder, no sé cómo. Que había... Adelante había un par de bañados que... Había ahí unos chavalillos que se estaban bañando un poco. Siempre hay alguien que se baña, es demasiado. Sí, los más borrachos del lugar. Está bien empujarse y así, pero ya otra cosa es bañarse. Sí, esos estaban pasando. No, yo no podía disfrutar ahí. Bueno, yo estuve al día siguiente con Iker. Que llegamos ya, tarde. Yo ya estaba saturado de conciertos y no fui a ese, pero me hubiera gustado mucho. Estuvo muy bien. Fuimos a ver a los Carniceros del Norte, que vimos 4 canciones y 2 de ellas eran versiones. Así que, bueno. Pero bueno. ¿Cuál? La Matanza de Texas y... La Matanza de Texas y Paraíso Permanente. ¿Otra? No, a ver, la de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ah, la de Me miro en el espejo, la de Autosuficiencia. Ah, Autosuficiencia. Esa también la tocan, ¿no? Sí. Y nada, pues vimos esas canciones y habían puesto batería, que no tenían batería hasta ahora. Tenían batería, tocaban encima de la base. Y nada, no vimos mucho más. Luego tocaron Panics, que era los que habíamos ido más o menos a ver. Que no, yo no los había oído nunca, ni grabado, ni nada. Yo es que había habido muy, muy buenas cosas de su grupo. Yo que había oído. Tenía ganas de ver, tocó pero... Tocó Askena Rock, me he enterado. ¿Cuándo? ¿El año pasado? No, cuando tocó Iggy, así. Ah. Cuando tocó Iggy Pop pues y otros. Dos o tres. Yo tenía ganas de verles, no, pero sí. No tenía cuerpo para verles. Bueno, pues es igual. La cosa es que estuvieron muy bien. Son cuatro tíos de Baracaldo, Bermeo, por ahí. Una mujer tocando al bajo, un cantante muy carismático, que al final todo el grupo era el cantante, era el que se movía, el que la liaba y le estaba dando todo el rato calambrazos el micro y tal, y nada, muy bien. Sí, ahora está. ¡Qué bien! Está hasta los huevos, se nota. Pero bueno, muy bien, mezclaban muchos estilos, es como una especie de rock, no sé. A mí me recordó, en algunas canciones me recordaba incluso a los chicos, el sonido ese rock descarnado y no sé cómo decirlo. ¿Por qué no te casas con los chicos, Igor? Igual sí, igual me caso. Bueno, pues os voy a poner una canción que hay que decir que grabados no suenan tan. A mí me han empezado. Creo que me gustan grabados lo poco. Lo que me gustan. Porque les viste en concierto. ¿No? Porque les vi en directo. Y vale. Sé cómo se las gastan en directo y pues eso. Tengo el recuerdo, pero bien. Bueno. Pon un temita y luego comentamos otros conciertillos. Ah, y así más. Nos refrigeramos un poquillo. Hay más. Sí, yo voy a echar un meote. Bueno, os voy a poner el baile del carramarro por los Panics. A bailar todos el baile del carramarro. Espera, que es que todavía no suena, tío. Vale, no, tranqui. Tenemos un problema. Houston. ¿Pero qué pasa? Son los nuevos reproductores de música que... Son los reproductores estos de... Se está cargando el... Ahí va. Es Bill Gates que está contra nosotros. Ahí va. Los Panics, el baile del carramarro. Tenía ese baile del carramarro. Estaba bien. El principio sí. Olvídate. ¿El qué? Sí, se parecía un poco, ¿no? A sí. Los chicos. El principio sobre todo. Ahí luego... La cosa rara esa que sonaba al principio. Y luego, claro, sí, es como un rock ahí muy, muy caótico, muy, muy anárquico y muy, muy castizo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué tienen disco sacado, maqueta? ¿Qué es? Tienen, no sé, yo he entrado a su web y anunciaban un EP que habían sacado y tal, tiempo, pero no, eso, sé, no sé qué tienen grabado ni editado ni nada, porque los he conocido este sábado. O sea, vale. Los he conocido en el Gasteche. En el concierto. En el concierto, básicamente. Pero vamos, está muy bien para en directo. Es música así como... Para que desfase el cantante totalmente. Sí. Es para que el cantante meta gritos, meta saltos y tipo, se tire. Y... Para un concierto animado. Un lobo eléctrico ahí. Sí, toque la guitarra toda hostia y estaba muy bien. Fantásticamente bien. ¿Solo y... cantaba o tocaba también? No, tocaba la guitarra también. Tocaba la guitarra. Y no sé, algo iba a decir, pero se me ha olvidado. Si iba a contar algo, pero ya os lo contaré otro día. Vale, pues... ¿Ibas a hablar tú de otro concierto? No pasa nada, porque os estoy olvidando de los otros conciertos que hubo en Deusto. Ah, ya sé por dónde vas. Los Barullo. Ah, sí. Por ejemplo, el sábado. Hablando de los Barullo. Sí, estamos hablando de los Barullo. descarga de punk. A ver, ¿qué visteis vosotros el sábado a la noche en las chosnas? Yo vi un antes y un después en el mundo musical. ¿Tú qué viste, Igor, después de los Panics? ¿Qué vi después? Pues el mejor concierto del mundo. No, a ver, vi a los Barullo, la verdad, que no eran mucho nuestro rollo. Wow. Hay que decir dónde son, el grupo y todo, ¿dónde ¿no? Para introducirlo. ¿Son de Bilbao? Ah, no, de Bolueta, de Bolueta. El cantante era de Bolueta y el bajo de... ¿Quién coño era de Izarra? No, que tocaban siempre en fiestas de Izarra. Y el bajo era de... Pues entonces me callo. De Ochar, porque dijo Aupa Ochar. Dijo eso. Buah, es que... Bueno, la verdad es que no era mucho nuestro rollo. Digamos que la música no era nuestro rollo. Muy, muy piperístico. Era punk calimochero, punk rock, porque a veces... Punk rock, a veces punk rock. Sí. A veces se ponía... A veces era hasta metal. Eso, a veces se ponía... Es verdad, es que el calimocherismo es tipo, yo qué sé, tipo Coma. Sí. Y luego se ponía tipo Marea y... Y luego como Barricada. Y siempre tipo Piper Rack. Eso es. Era una mezcla entre Barricada, Piper Rack, y la Coma, Batibarullo. Batibarullo era. La putada es que se oía muy bien la voz y se entendían las letras y es que era... Sí, demasiado bien. ¡Buah! ¡Qué malas sean las letras! Ojalá se entendiesen. ¡Qué asco daban! ¿Se acordáis? Yo me acuerdo, quiero ver... Vamos a beber, no sé qué, todavía queda mucho, pues snifar. Yo me acuerdo, yo me quedé con... Hay que luchar por la libertad. Decía, quiero... Me lo he inventado, pero seguro que decían eso. No me lo he inventado, algo muy parecido. Yo me acuerdo que dijeron una... Quiero fumar, quiero snifar para escaparme de esta puta realidad y no sé qué, no sé qué. La palabra snifar salía demasiado en sus canciones. Sí, y van de estrellitas, tío, que quedaban un asco, sí, tío, entre canción y canción. Con unas poses y todo. Haciendo ¡qué asco! Estrellas, ¿cómo hablaban? Los putos turullos, tío. No sé, se creían que estaban grabando un DVD en directo. Sí, totalmente. Sí, pues ándate. Que había colas para ver si lo estaban grabando. No sé. Yo estuve pasando adelante. Deben ser bueno. Unos subiditos de... Joder, y subiditos, de tío. Pero si... Van a ir a quedarnos de palos, ¿eh? De pero si cuando acabaron el concierto se empezaron a abrazar y a darse gracias entre ellos de... ¡Buah! Ha sido la hostia, guau. Ya vamos a ir a la verdad es que a la gente le gustaba, así que bueno. Son fiestas. Pasos están hechos los conciertos en fiestas. No te tío. Creas, a esas horas cualquier cosa que pongas está sin la gente. Estaba, pero yo estaba pones adelante. Un poco mejor y. Yo estaba adelante pasando, o sea, pero es bueno, que un concierto de fiestas, pues tiene que ser lo que es, tío. Claro. Tampoco te pueden traer a. Pero es que tampoco hicieron versiones. Preferido porque vas a verlo tú y cuatro gatos. Si quiero música. Si quiero música, voy a los Panics como antes. A la del último que eso. Y luego o te vas otro día a una sala y lo ves. Tío, unas fiestas de barrio, pues es lo una que una calidad es. Musical muy mala. Tenían que haber traído algún grupo mejor para esas horas. Como el viernes estuvo bien. Los de reggae esos que vimos de la cabaña de Vicente. Es verdad. No eran gran cosa, pero animaba a la gente. Pues, está bien, sí. Grupos así moviditos. Otro estilo, ¿no? Reflections de vino sonar bastante bien. Sí, eso dice, la bueno. Gente, no sé. Eso es de la gente, pero no te fíes de la gente tampoco. No, me fío porque cuando les vi. Uf. No te fíes pero de la gente. Pero igual han mejorado porque ha pasado un año. Ya bueno, pues vamos a poner algún temita, ¿no? Bien, voy a poner yo. A los Zurullo. Voy a poner. Se lo voy a dedicar a los Barullo esta canción. ¿Has dicho Uri? ¿Cómo has llamado? Zurullo. Vale, de acuerdo. Le voy a dedicar a los Zurullo esta canción de un grupo que se llama Schiofossi de Melbourne. Hostias, el nombre. Esta canción está sacada de un recopilatorio que se llama. Cruise Ladies Want to Punk o algo así. Y Cruise Ladies Want to Punk. Y hostia. Poco más. Es un grupo do it yourself y en su MySpace Cruise. Ponen. Sí. Es tanto una chica, ¿no? En su MySpace pone. No, solo esto. Ah, vale. Ah, bueno, luego otro, sí. Ah, vale. Y en su MySpace pone. Suena como Your ears bleeding. Supongo que es sangrar, bleed. Tus orejas sangrando. Me así imagino. Que ahí va esta canción. Será como Zeke, ¿no? What's different? No. Que te ha encantado, Igor. Sí, la verdad es que me encanta. A mí me encanta. Bueno, traía, ¿eh? Como te conozco. Yo con el Cruz no puedo, es algo que me supera. Tú ya verás luego que voy a poner a Mavix. Pues ponlo ya. Voy a ponerlo ya. Ya que estamos. Además es que te toca. Claro. Pues ya que estamos, voy a poner una canción de lo que se considera, pues igual el primer. Es creador de todo. No, el primer C de Cruz, vamos, no el primer grupo. Aunque bueno, eso se ha dicho más tarde. Tampoco es rápido esto, simplemente tiene esa oscuridad, esa distorsión y y esa siniestralidad ahí. No sé qué llevaría a alguien a crear el Crust, no se me ocurre. Pues gente problemas oscura sociales, y problemas sociales. Mal día, ¿eh? Económicos. No, mal día, no mal año. Sexuales. Una mala vida. Mal año, hijo. Este bueno, grupo Amebix. Es un mal año y haces un grupo. Eso. Bueno, este grupo Amebix, pues nació en el 78 y al principio pues tocaban punk así normalillo. Pero bueno, el 85 sacaron algo considerado como una joya dentro del punk y así, que es el Arise. El Arise, vamos. ¿Arise? El Arise, antes que Sepultura. Ah, sí, ¿eh? Vendían chupas de cuero. Antes que se. Cosas de raperos también. Instrumentos, ahora. Yo. Bueno. La tienda viene de Sepultura, ¿no? De Sepultura, pero, sí, pero sí, bueno. Tiene el logo de Sepultura y todo. Y bueno, vale. Pues. Es una música súper oscura de esta que y lenta que te apetece escuchar un día de tormenta y oscuridad y frío, ay, en serio, en tu casa. Y que no tienes ganas de hacer nada. Pues también solo es una cancioncita, son todas así de 5 minutos, estas de 3 con algo. Es una cancioncita así que es una pequeña muestra, pero esto de CD es para oírlo entero. Es todo seguido, va. Y es lo que pasa con muchos CDs y que no. Este es que es el CD entero, no es una canción. Enteros, eso es. Y es ahí súper lento, pesado, guay. También, pues que han aprendido luego muchos grupos de este tipo de música. Ah, con esto se empezó el no el Crust, y todo no eso. El Crust, sino el, así bastante pesado y así. Bueno, ya lo vas a oír. Después de este Arise, sacaron algún CD más que yo he escuchado y no me ha gustado mucho. Hay otro guapo que sacaron en el 87 que se llama Monolith. Pero luego a partir de ahí se pasarían al metal. Se pasarían un poco al metal y lo dejaron. Siempre pasa lo mismo con todo. Y volvieron en el 2008, creo, para dar un conciertillo. Terminan y van a tocar metaleros. El puto Hellfest también. ¿Y qué es eso? Un festival, festival que se va a hacer en París que toca a todo Dios. Y si quieres lo vemos ahora. ¿Pero de qué estilo? ¿Quién es todo de Dios? Todo tipo de estilo. Ahora lo vas a ver. Así que pon. La canción se llama Pterodáctil, no, pero algo parecido. No, Lagar. Espera. Largáctil. Suena a dinosaurio. Dinosaurio o escupitajo, Largáctil. Sí, así que apagar la luz y escuchar esta canción. Pero esto no sonaba... Entre canción y canción suenan truenos y todo, tío. Se ha oído. Al final decía no sé qué, paranoia, el tío. No sé qué, paranoia. Relax, something paranoia, igual dice. No sé, algo así decía. Pero de todas formas no era como el cruz que yo he oído. Claro, porque es... Este era hasta escuchable. Este hasta lo puedo entender que le pueda gustar a alguien, pero... ¿Escucha entero un día que estés ahí rayado? No, paso. Paso de experimentos raros. A ti lo que te da miedo es que te guste el cruz. No, en el fondo te encanta, pero no quieres emitirlo. No, a mí no me gusta el cruz. Lo siento. No podré nunca con él. ¿Tampoco ¿Quieres que te ponga total... último grupo Cruz para terminar con él? A ver, ponme otro grupo Cruz. Joder, pues yo tengo también por ahí uno, pero bueno. Puede quedarse para la reserva. Bien, pues voy a poner un grupo que se llama His Hero Is Gone. Un grupo más... Es Cruz, pero un poco más hardcore también, de Memphis. Y solo duraron 4 años, del 95 al 99. Vive rápido y muere joven. Sí. Tienen un montón de grabaciones y así. Y yo he traído... una canción que se llama Like Weeds, de su LP Monuments to Thieves. ¿La pongo, no? Sí. Venga. Thank you. obsesión. ¡Guau! Casi ese grito, tío. ¡Guau! Pues eran los toreros Afterolé. ¿Toreros Afterolé otra vez? No, por favor. Ya hemos tenido suficiente. Bueno, ahora tenemos, tenemos un especial. Ya he oído. ¿Qué te ha gustado ahora? ¿Te ha gustado ahora? No quiero que me hables más del Cruz. Yo creo que me hablen. Te pongo a los Ambulance, ¿eh? Yo creo que me hablen de Noruega, sí. Pues luego, luego te vas a joder y te vas a poner los Ambulance. No quiero. Cojones, ya. Pues vamos a hacer entonces un especial. ¿Qué has traído tú, Adrián? Sobre un país del norte. Vamos a hablar sobre cachondas. Sobre las cachondas de Noruega. Vamos a hablar hoy. Sobre las cachondas. ¿Qué os parece? Vamos a dar un giro radical. Bien, está bien. Vamos a hablar de tías. Pero en los conciertos de Cruz siempre hay alguna cachondilla, ¿eh? Siempre hay mujeres, eso es verdad. Fuera, coño. Siempre hay bastantes chicas, ¿eh? Nunca hay un concierto de Cruz. En los Panics el otro día vi unas cuantas Suicide Girls. Sí. Uy, uy, uy. En Dishammer también. Sí, también. Sí, pero son todas con dueño, chaval. Igor se enamoró. Sí, me, está rojo. Normalmente me enamoro de 3 o 5 tías al día, ¿verdad? En el metro, en la calle, en todos lados. La verdad es que en los conciertos de rock and roll, las chicas que van están pilladas siempre. Y tienen y están buenísimas todas. Claro. Y si no van, y eso es así. Claro. Pues es que el otro día estuve pensando, es que el rock es de hombres, tío. Siempre que ve una mujer. No va a ir con otras dos. Mira, tres amigas. Panics. Siempre va con el novio y sus amigos, o igual una amiga. En los Panics tocaba el bajo una tía. Pues una pena, pero y, bueno. Y me llamó la atención. Y cuando me di cuenta de que me llamó la atención de que tocaba una tía, dije, joder, qué cutre soy. Pero es que la verdad es que solo hay. La verdad es que solo hay. No, solo hay tíos en sí, el rock. Al concierto que fuimos, tío, a los Black Hats, yo vi una cuadrilla de chavalas. Sí, ¿eh? Pero sí. Me llamó la atención porque nunca. Ya. O sea, ya, siempre sale una chavala con. O gente mayor que con las. Porque en los conciertos siempre la gente bastante mayor. Había una que estaba buena, por cierto. Bueno, no sé, eso ya no sé. No. Sí, a ver, bueno, sí. Un especial sobre Noruega vamos a hacer. Y he traído pues un poco como hacíamos el año pasado, que hacemos especiales acerca del mundo. Pero he dicho, hostia, voy a hacer un especial. Hemos perdido la cosa costumbre. Claro, para retomarla. Y la he hecho con bichos a hacer más especiales sobre Noruega porque es un país que da mucho de sí. Escandinavia en general, la verdad es que. Hombre, si ya metes toda Escandinavia, pues hay un millón de grupos. Pero, sí. Pero bueno, he hecho pues tres grupos muy característicos de allí respecto al mismo estilo. Voy a empezar con los Bloodlights. Que es la banda. Los menos conocidos, por decirlo sí, de alguna manera. La verdad, ¿no? Es que sí. Son los mismos, ¿no? Los menos conocidos. Sí, los vimos como teloneros de. Los Jalacas, efectivamente. Helicopters. Los Bloodlines. Cuyo alma mater es un ex de Lucifer, el Capitán Poon. Captain Poon, que es el antiguo. Así queda ahí todo, ¿eh? Ah, no entiendo nada. Ahora lo entiendo. Yo ahora lo entiendo todo. Ahora entiendo toda la yo vida. Yo no entiendo nada. A ver, el ex de Lucifer. El guitarrista, sí, que es ahora el cantante. Que es vocalista en. Es vocalista. En los Bloodlights, sí. En los Bloodlights, sí, sí, sí. Hace, el que está el bueno para todas las tías. El Captain Poon, se llama que Capitán tocaba. Poon. De ahí el Captain Poon. No creo, no creo. No, claro que sí. Hombre, si no. Claro que sí. ¿De dónde vas a ir si no? Gilipollas. Si no. Vaya, vaya. Bueno, pues el tío se debe estar muy bueno para todas las tías, que lo sí. sepáis. Y igual le gusta a Capitán Poon también. Me puso bastante cachondo. A ver, yo estoy sí, todavía mojado. Estaba guapo. Era guapete. Pues no sé qué tendrá, pero a todas las tías, yo siempre que veo movidas, las tías. ¡Qué bueno está el Lucifer! Oye, pues estará bien bueno. Sí, sí, estará bien bueno. Porque encima son suecos. Ya, pues. O sea, noruegos. Noruegos. Hasta luego, Noruego. Hasta luego. Bueno, continúa. En cuanto has tenido la idea de hacer este especial, has dicho, voy a hacer este chiste, ¿no? A lo largo no, se me acaba de ocurrir, tío. Venía preparado, tío. Venía preparado. No, se me acaba de ocurrir, tío. Yo, a mí estos chistes tan buenos no los traigo preparados de casa, tío. Bien, bien. Bueno, pues es una banda noruega y a que no sabéis qué significa Bloodlights. Pues según definen ellos mismos, o creo que el Capitán Poon es que lo define, son las luces rojas antes de caer noqueado por la ingesta de sustancias de todo tipo. Joder. Las luces rojas. Las luces rojas que ves antes de caer noqueado, o sea, en el sumum, tío. O sea, en el ya la cerda máxima, culo, ¿no? El instante final. Es que no, yo no me atrevo a llamar culo, cerda eso. Hasta porque, el culo de cristal porque y porque la ingesta de sustancias de todo tipo es mucho más que cerda ese, tío. Sí, la verdad es que es sobredosis directamente. Es una mega cerda. Sí, pues las luces rojas que se debe de ver aquí el Capitán Poon. Tú sabes bien que se ven. No hagas el tonto, no te hagas el tonto. No sé, yo de drogas no sé nada, tío. No, ya. Lo conozco yo. Ya era, ya. Eso en los barrios de por ahí, tío. Aquí no hay nada. En los barrios de gente en, sin dinero. En Euskadi, sí, claro, ¿no? Pero en Euskadi Ría no hay eso, tío. Estamos todos ricos y eso. Bueno, pues han sacado un único disco en 2007. Como en Noruega. Sigue hablando, sí, no, sí. No escuches. Vale, un único disco en 2007 y he traído la canción homónima al grupo que se llama Bloodlights. Que se llama así también por lo mismo que antes, supongo. No me Y es eso, nada, la estuvimos escuchando ya en los Jalacas. Estuvieron, a mí la verdad es que me gustaron el concierto. O sea, sí, no es la banda de mi vida abriendo a mí sí me tantas bandas de ese estilo, pero me gustaron. Eran unos panchitos. A mí, a ver, sí. No, a ver. Hombre, tío, después que de. No eran tan buenos. Antes de los Gelacas no puedes tampoco. Es que. Joder, pero yo qué sé, podían haber traído muchos grupos mejores. Sí, claro que sí. Pues pero la clave de traer a un grupo. Yo creo que todo lo contrario, porque la verdad es que yo me esperaba que trajesen a otro grupo más chano. De que no pegase con los Helicopters. Y la verdad es que el grupo era perfecto, sí. Porque pegaba mogollón con los Helicopters. Y además se notaba la diferencia entre los dos grupos. Porque si te traen a uno que. Y dos grupos bastante. Se notaba un poco la diferencia de dónde están. Y dos grupos listón, fuertes, ¿sabes? Porque era los. No, está claro que es un ex de Lucifer, ¿sabes? Que no es un, no es un pipa. Es. Eso es. Pues bueno, vamos a ponerlo. Un cachondón, ahí va. I'm out of cash, my brain's in 100 pieces. My jeans are dirty, my pants puffed up. It doesn't look too great. I'm desperate and lost, my body's drained. Every inch of it's screaming. I close my eyes and pinch my arm, but I ain't dreaming. When I see blood lights flashing red. Mira, pues ahora me ha gustado más. Este tema sonaba bien. Yo creo bien. Que estuvieron flojos en directo. No sé, pues yo, a mí en directo me molaron más. Lo que vi en el MySpace no me hizo mucha gracia. Y luego en directo me molaron más. Y esta canción yo sonaba muy bien. Yo qué sé, es que a mí no me molaron nada. Hombre, esta canción igual es lo mejor del disco. Claro, es que seguramente igual, es, hombre, no voy a tratar peor, ¿sabes? Evidentemente. Igual con diferencia es lo mejor del disco. Sí. Sí, las cosas como son. O sea, hay canciones en el disco que son un poco flojeras. Es que eran unos panchitos. Ya digo yo. Les falta un poco de les caña, falta tío. Mucha fuerza. Les falta caña, lo que sí. Lo que tiene Lucifer, les falta. Eso, joder, vale, tío. Pues es que no puedes compararlos. Exactamente. ¿Y qué es lo que vas a poner ahora? Pues vamos a Lucifer. Ah, sí. Bien. Qué casualidad. He tenido muchas dudas acerca de qué canción poner porque hay tantas guapas, tío, que no sé qué poner. Y al final he traído una. He traído Not Enough For You. Que había... Vaya pronunciación, ¿eh? Not Enough For You. Not enough. Se dice enough. Not enough. Enough. Enough pone escrito, you. Tío. Yo qué sé. Ni que fuera un British, eso. Un British. Un British, man. Pues aquí los Lucifer, los amigos noruegos estos, cuyo guitarra era el Capitán Poon. Capitán Poon. Que hoy es el alma mater Capitán. De todas mis canciones. Pues sacaron 5 discos. El primero era Reading the Tiger, que es igual que más diferencia tiene con el resto de los discos, porque es como más. Hasta la grabación se nota. Yo tengo un disco y no sé su nombre, así que. Entonces, ¿para qué hablas? Muy bien, Igor. Pensaba que estabas pidiendo opinión. Quieres siempre ser el centro de atención. No puede ser. Pensaba que pedía opinión. No, solo estaba comentando cómo es del 97 este disco, creo, porque lo estaba leyendo antes, toda la discografía por ahí. Y se nota mucha diferencia con el resto de discos. Es como más la grabación, típico primer disco, que es más como punk. Más puncarrilla. Pues sí, claro, se nota que mola. Siempre. Son de Noruega, como ya he dicho, de Oslo, la capital. Se separan en 2005 dando una gira por Alemania, España y Escandinavia. Vaya, ¿qué estaría haciendo yo? A mí de Lucifer en 2005 bebiendo Calimocho. En Iturri probablemente. Bebiendo en Iturri. Yendo a Sorginchulo con Ross. Sí, seguro. Segurísimo, además. Tías, tú. Pues ¿qué ibas a decir, Uri? Pues que a mí lo mejor de Lucifer me parece el compartido con Helicopters. Me parece unos temazos. Efectivamente. Pues sí, muy serios. Pues todos los DS, joder. Luego hay otro CD. Sí. Un CD que tengo yo que es maravilloso. ¿Tienes ahí nombres de CDs? Son el Basement Up, Apes, el... Joder, es que más o menos, si me dices el nombre te puedo decir. Es que pero... no me acuerdo, pues te pregunto. La que empieza con el... Rock and Roll, con no sé qué, Chair. El Atomic Thriller, ¿no? ¿Cómo es esa bien el disco? Es que no sé. No sé, da igual. Me suenan nombres sueltos, pero otro, el Tear, ahora lo miro, no sé qué, no sé qué. No me acuerdo. ¿Qué pasa con ese disco? Es que es fantástico. Ah, ya. Seguramente estamos hablando del mismo. Uno que tiene una canción que luego la versión de Discípulos, la de Kilo fue al Ah, pues sí, sí, esa, yo también. ¿Y qué canción es esa? Ese es el bueno. Y es el que tengo. Yo no sé cuál es, pero sé que tengo el mismo que hay en La Lonja. Y La Lonja llevaste tú ese. ¿Qué canción es? Bueno, venga, vete a la canción. Bueno, pues pon la de Not Enough For You. Estaban los Lucifer metiendo caña cañera. Está. Bueno, los Lucifer no es muy difícil encontrar una canción guapa. No es como los Blue Lights que... Eso es. También solo tiene un disco, los Blue Lights. Efectivamente. ¿Qué ibas? ¿No ibas a decir algo del disco? Sí, es eso, que se llama Tender is the Savage. Tender is the Savage. No sé de qué decía. Efectivamente. Que tiene una canción que se llama PVC Cher o así, que a mí me suena. PVC Cher. Sí, me suena que tiene una canción que es así, que encima es cojonuda. PVC Cher. No, es bastante bueno ese CD. Sí. Bien, y ahora para terminar un poco aquí el tour noruego, me he traído a los Turbo Negro. ¡Turbo Negro! También son de Noruega, porque yo todos estos grupos sabía que eran del norte, pero no sabía que eran todos de Noruega. Ya. Es un dato curioso. Es que acá son de Suecia. Perkele de Suecia. No, son un poco de todo. Sí, pero estos tres que he traído. Ya, los tres, ya. Que podían ser perfectamente alguno de Suecia y yo. Sin pensarlo. Es que no sé, no tengo ni puta idea, vamos. Se sabe que son del norte y punto. Es un cúmulo de desconocimiento esos países. Sí, son muy fríos. Son, son muy fríos, tío, y están todos al lado, como pegados en uno, tío. Ya, claro. El pito de Europa. Sí, sí. Las monedas parecen pito. Sí, lo podéis comprobarlo ahora lo mismo con un euro. Ahora mismo se acaba un euro por nuestra ahí. Moneda de. No, de uno no, de dos. De uno. Esa de Juancar. Y de uno también. Ahí no sale Juancar. Sí, pero. En las dos, y por detrás sale Europa, en todas. Las de uno y dos. Sí, pero se ve mejor por en la. Por delante Juancar. La dos es más grande. Cuanto más no, grande el pito. Igual no es más grande, no sé. Muchísimo mejor. Igual es más grande. Bueno, a ver. Joder. En el 80. Te cagas. Turbonegros nace en el. Hostia. En el año 88. Y la época del 88 al 98. Pues es la primera época del grupo. Tiene un grupo como un par de épocas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bastante diferenciada. Sí, no, bastante diferenciada por el... diversos motivos que ahora comentaré. Tienen el 98. El As Cobra, que es el pepinón. Sí. Bueno, tiene. Sí, tiene pepino. A mí, tiene pepinos. Si a mí el Turbo Negro acabáis discutiendo de lo mismo. A mí el parte animal me gusta, tío. Me mola. Y bueno, a mí me gusta hasta el último disco, así que... Ese es el último, ¿no? No. Tienen el último que sacaron en el 2008, así que es el Retox. Ah, pues ese no lo he oído. Que es más muy diferente. Bien, gracias, Rubén. Gracias por tu intervención, Rubén. No se ha oído nada. Pero ahora es que está bien. No se ha oído, pero igual yo sí lo noto. Sí, bueno. Pues ese no lo he oído yo. Bueno, pues eso, que en el 98 hacen una gira con Nashville Pussy. Y en el concierto de Italia, al cantante le da una sobredosis un poco seria de heroína. Y el grupo, después de un último concierto en... ¿De heroína? De heroína. ¿Qué dices tú? Eso ponía en la Pipapedia. Joder. Y después de un último concierto, no sé si no es lo... O sea, después del concierto de Italia se separan durante un tiempo, lo dejan. Y vuelven en 2002, reaparecen ya con el cantante, ya sabéis quién es el cantante. El gordo. No sé cómo se llama, sí. El gordo. ¿Pero es no es el mismo que al principio? Sí, luego vuelve con el mismo, ¿eh? Ah, vale, pues. Del 98. El pavo se desengancha la heroína, que no lo he contado. Eso es, y vuelve. En esa época, en los 4 años, yo creo que antes ya lo era, no lo sé. No sé. Igual, ya, seguramente no y volvería. Antes gordo, no sería tío. Tanto, pero. Eso que tiene la droga. Vuelve como el de claro. Monster Magnet. Es posible. Mira cómo volvió Fernando Residentes cuando dejó la cocaína. Bastante. Hijo de puta. Cuando... Ya le vi. Siempre mete. En el Festival de Cine de Palestina le vi, chaval. Y no cabía la pantalla de la cámara. Generosamente. ¿Habéis visto el concierto ese de. Sí, contra Sáhara o. No, la verdad contra los muros Sahara, de. Contra Marruecos. Contra los muros del Sáhara. A favor de los saharauis. Sí, sí. Marea con Reinfi, Betagarri, coma. Qué guapo, ¿no? Y a Marea igual un día de estos les entrevistamos. Y algún otro puntazo. Pringao. Cállate. Bueno, pues eso. En el 2002 reaparecen. Y ya es lo que es el grupo ahora. Los últimos discos. Y lo que hemos visto todos los que hayamos visto a... Por ejemplo, Fiestas de Bilbao o un poco más. Porque yo aquí... Y eso lo he visto ahí. También. Y una anécdota que comentar. En el miembro del club de fans. El club de fans se llamaba Turbo Jürgen, ¿no? Así. Sí, todos la peña lleva en sus cazadoras de cuero Turbo Jürgen, pues España, Turbo Jürgen. Pues sí, no, efectivamente. ¿A qué no sabéis qué dos miembros célebres son miembros del club de fans? Fernando Reincidentes y Tonino. Casi. Tonino has estado cerca porque es Tony Reflex, que es componente de los Adolescents. Tú no sé quién carajo es el de los Adolescents. Y Tony Paycheck, de Zeke. De sí. Interesante. Zeke. No lo sé, tampoco sé quién es. Madre, vale. Por cierto, la canción. ¿Qué? Pusimos dos canciones de Zeke y no se grabó ese programa, así pues que habrá que poner pues, otros no 50. Otro día ponemos. La que viene, más. No se graba. Otro día ponemos otra vez. Bueno, gráfico, de Zeke. La semana que viene el Dirty Sánchez de fondo. Entero. Joder, el Dirty Sánchez. Madre, no, de fondo nosotros y el Dirty Sánchez. Está bien. Pues eso, son así gente famosilla que son miembros del club de fans. Y comentar que son bastante amigotes de los Monster Magnet. Por eso. Negro. Yo creo que así sí. Así están los dos cantantes. Así están. Se van a tomar unas copas. Son Cruz y Raya. Se van a tomar kebabs por 11 euros que venden en Noruega. ¿Qué dices? Sí. ¿Qué hablas? Quería decir el dato ese. Ha sido el mejor momento para decir. Que no te parece impresionante. Pero que es un país muy caro porque desde que tienen petróleo los hijos de puta se creen que son los amos del mundo. La verdad es que sí. Y te venden en un supermercado una Coca-Cola a 3 euros. Una lata. O más. Son los hijos de puta. Qué hijos sí. De puta, ¿eh? No, y los Turbonegro he traído no una canción. Están forrados los de la última época que se llama Sell Your Body. ¿Sutenla? Chayur Bade se llama Igor, tampoco le pongas a pie no de esa pases. Canción porque se llama así. No, porque viene en paréntesis. Vale, se llama así. Entre paréntesis pone To The Night. Pero es entre paréntesis, es como una película que luego sale entre paréntesis la esta, tío. Como Scarface, El Precio del Poder y eso, pues es igual. Pues Sell Your Body, va a ver cómo se... Venga, ponla. Sell your body to the night.